Cuatro veces tuviste tu trono y ocupaste el puesto de honor, y de pronto se derrumbó todo, quedando sin reina y palacio de honor. Vestiduras con distinto emblema, por supuesto distinto color, muy intacto todo se conserva, también las paredes conservan tu olor. Fuiste y eres reina de mis años mozos, de mi primavera, verano y otoño. El invierno es triste, pues sin ti estoy solo. Lo que construiste cuando tú te fuiste se derrumbó todo. Hace tiempo que no nos miramos, hace tiempo que no oigo tu voz. Tu perfume se quedó en mis manos, tus besos, mi reina, en mi corazón. Fuiste reina que por cuatro veces la corona del reino llevó. Ojalá y que al palacio regreses para que endereces lo que se cayó. Fuiste y eres reina de mis años mozos, de mi primavera, verano y otoño. El invierno es triste, pues sin ti estoy solo. Lo que construiste el día que te fuiste se derrumbó todo.